Caminando la Palabra. Un programa de La Otra Campaña. Argentina, nuestra América, nuestra América. Hola, ¿cómo les va? Estamos en Caminando la Palabra por Radio Porqué. Hoy tenemos un programa especial, tenemos varios invitados, por eso no estamos en el estudio, es una multitud. Y con la idea de que, al ser este el último programa que vamos a hacer en el ciclo 2012, invitar a los compañeros y compañeras con las cuales hemos venido haciendo actividades en la radio y fuera de la radio, para hablar de en qué estamos, pero básicamente, ¿qué haremos? La pregunta básica del programa es ¿qué hacer? Hemos estado charlando con algunos compañeros y compañeras, con Lucía, de Compadre, que está frente mío. Bueno, ¿qué hacer en esta situación internacional, latinoamericana, nacional, a nivel político, obviamente, a nivel social también, en nuestra participación en lo social y en lo político, en lo comunicacional también, porque es un debate que los documentalistas nos debemos? Tuvimos claro, en el, tanto en el 95 cuando empezamos, qué hacer. En el 2001, en el proceso del 2001 también creo, tuvimos claro qué hacer y lo hicimos, mal bien lo hicimos. Ahora no hemos debatido a fondo qué hacer como documentalistas. Hemos emprendido un proceso comunicacional con esta radio porque nos parecía que un canal de comunicación era imprescindible para aportar a la democratización de los discursos, pero como documentalistas propiamente dicho no hemos tenido un debate a fondo que lo tendremos que tener en qué hacer. Así que, bueno, estamos con Victoria, del Centro Cultural Aquelarre y del recientemente conformado Movimiento Marea Popular, Jorge Falcone, del Movimiento Documentalistas, Lucía, de Compadres y Comadres del Horizonte, Fernando Estrata, de Editorial El Colectivo y el Frente Popular Darío Santillán, Fernando Toco, de Encuentro por la Unidad Latinoamericana y de un programa de la radio que se llama Los que luchan y los que lloran, y Maxi Mendoza, del Grupo de Reflexión Rural, y otras cosas más. Mi nombre es Miguel Mirra. Bueno, hice esta presentación y le voy a dar la palabra a los compañeros y las compañeras para que digan, bueno, qué les parece, en qué estamos y qué es lo que hacer como movimientos sociales, como movimientos culturales, como movimientos políticos. ¿Qué hacemos? Esa es el... Bueno, le doy el micrófono a Victoria. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a ir por orden, entonces. Es difícil empezar con una pregunta así, sobre el qué hacer. Pero sí, quizás aprovecho esa pregunta, no para responderla enteramente, pero sí para aprovechar y presentar también qué es lo que, dónde estoy, digamos, y qué es lo que nos estamos proponiendo. Recién Miguel decía que Marea Popular es un grupo que se acaba de, un movimiento, un grupo, que una organización nueva, una corriente que se acaba de fundar y que es el resultado de un proceso de síntesis y de unidad, como parte de muchas organizaciones que nos encontramos en un espacio que se llama Izquierda Independiente, o que así le decimos, Izquierda Independiente, al menos por ahora, y que estamos muy vinculados o nos reconocemos como hijos e hijas del 2001. Y quizás recién Miguel hacía una alusión a eso y es interesante pensar que estamos en vísperas de un nuevo aniversario de 11 años y que quizás hay un momento distinto, ¿no? O se abre una nueva etapa, o no sé, al menos lo tiro como punta de discusión, si es posible pensar en una misma situación o si hay cambios y que eso implica también cambios en nuestras prácticas y en nuestro proyecto político. En nuestro caso, la certeza que tenemos en este final de año, es que es necesario construir y proponer una herramienta política, que es necesario construir alternativas a los poderes y hegemónicos o las clases dominantes existentes, a la polarización reinante, a la situación política en nuestro país, y que eso se tiene que hacer con unidad y con articulación, digamos, ¿no? O sea, seguir laburando esta izquierda que, en la que nos encontramos, que es hija del 2001, que se asienta en la capacidad de articular y de trabajar con otros, bueno, que eso pueda prosperar hacia nuevas formas y nuevos proyectos. Eso para empezar. Bueno, sigamos, Jorge. Así seguimos la rueda. Bueno. Hacia la izquierda, como siempre. En principio me parece que, por lo menos a mi entender, el kirchnerismo ha cumplido un ciclo. Creo que más allá de que siga siendo o que pueda ser en las elecciones parciales del año entrante y hasta incluso en el 2015, esperemos que no, pero bueno, suponiendo que el tuerto en el país de los ciegos, creo que está herido de muerte como ciclo histórico. Creo que ha dilapidado una construcción, la posibilidad de una construcción más irreversible en estos 9 años. Creo que ha pecado, más allá de todas las características que le endilgamos de ser un maquillaje progre del propio sistema, que no desmontó la estructura básica del neoliberalismo de los 90 y que incorporó algunos socios más siniestros de los que hubo en los 90 también. Me parece que ha cumplido un ciclo. No obstante, no aparece esa tercera opción totalizadora que abra una gran avenida en medio de la falsa polarización que aludía Victoria anteriormente, entre lo que como eslogan se dirime supuestamente entre el modelo nacional y popular y la corpo mediática. Me da la impresión de que bajo los regímenes del disciplinamiento, la punta de lanza era la represión y el saqueo, y bajo los regímenes del control, la punta de lanza, o sea, el saqueo siempre sigue en su sitio, pero la punta de lanza es lo cultural. Y en esa afirmación, ese diagnóstico, me parece que interpela a un movimiento como el movimiento de documentalistas, que creo que ha sabido en estos años crear circuitos alternativos, no mendigar recursos que el Estado no emplea para paliar el hambre y la desocupación a la hora de autonomizar su realización cinematográfica. Ha creado circuitos alternativos de difusión. Quizás nos debemos todavía, en algún momento lo hemos planteado al nuevo movimiento social, la creación de un circuito de difusión estable, una grilla. Yo sueño con eso, como en algún momento tuvo bajo las dictaduras de la década del 70 y 80 el Grupo Cine Liberación o el Grupo Cine de la Base, un circuito de difusión de nuestras producciones, un circuito autónomo, independiente del Estado, de las burocracias sindicales y políticas, para la exhibición de nuestros productos, que garantice que podamos tirar al unísono 20, 25 copias a circular por todos los distritos del país. Creo que es una asignatura pendiente. Creo que tenemos que tener una actitud quizás un poco más porosa frente a algunas conquistas de las que el kirchnerismo ha hecho gala, pero que son producto de largas luchas del pueblo que trascienden con creces a esta coyuntura política, como por ejemplo la nueva ley de servicios audiovisuales, que todavía no ha dado respuesta al movimiento de medios de comunicación independientes y alternativos. Todavía no hay una respuesta respecto de que se rebajen los costos de los pliegos, que oscilan entre 40 y 140 mil pesos, y ha puesto a sectores del estatus de nuestra radio, en condiciones difíciles de tener una voz. Pero me parece que también es una batalla de la que no hay que sentirse ajeno. A mí particularmente me indigna que se celebre el 7D con la puesta en el aire del primer supuesto canal de televisión mapuche en Bariloche y enterarme que el director va a ser el vicepresidente de CN23. Me parece que esto habla de la posible 6-7-8ización del monopolio estatal. Y nosotros creo que tenemos que dar una batalla para que eso no suceda de ese modo, ¿verdad? Bueno, esto, como dijo Victoria, como una primera introducción, después iremos amasando por ahí algunos otros puntos de vista. Seguimos con Lucía, hacia la izquierda. Bueno, una pregunta así como muy cargada de historia, ya inhibe la pregunta, responder qué hacer en este momento histórico. Yo creo que para empezar hay que patear, hay que correr de lugar la pelota y patearla para nuestra cancha. Creo que más allá de los análisis finos de lo que pueda hacer el, o las caracterizaciones que se pueda hacer del gobierno actual, hay que empezar a caracterizarnos nosotros, entender en qué momento estamos como fuerzas populares, como organizaciones sociales y políticas que venimos construyendo desde hace muchos años, más allá de, digamos, de los cambios, de los crecimientos, de los reagrupamientos. Es necesario empezar a pensar, digamos, en qué lugar estamos nosotros y qué es lo que necesita este país y qué es lo que nosotros podemos aportar a ese país. Me parece que esa es la deuda que tenemos, es el desafío de la etapa en la que estamos. No se puede predecir cuánto va a durar este kirchnerismo, este gobierno, esta política, con o sin Cristina, con o sin Néstor. No se puede, digamos, plantear a priori cometer los mismos errores de la vieja izquierda, de querer predeterminar cómo van a ser las cosas en un solo escenario. Creo que es necesario empezar a pensar en escenarios abiertos y empezar a pensarnos como protagonistas de esos escenarios. Sin duda, digo, más allá, creo que es un momento muy interesante de lo que es la izquierda independiente y lo que es el campo popular en general, en las experiencias que se están dando de base, en los nuevos militantes que surgen a partir del 2001, en la juventud. Creo que todo eso no tiene rumbo aún y que hay que empezar a construir el rumbo de eso. Creo que nos falta mucho todavía. Hay que empezar por ahí. Bueno, dale, Fernando. Bueno, sí. Coincido, me parece que si hay algo que ha demostrado la política argentina, tiene más distancia, ¿no? Con el micrófono. Si hay algo que nos ha demostrado la política argentina en los últimos años es que es muy dinámica, ¿no? Es difícil hacer predicciones, eso es cierto. Pero retomando por ahí un poco lo que decía Victoria y las intervenciones de los compañeros, creo que a propósito de estos 11 años del 2001, me parece que a las organizaciones populares nos encuentran en una situación mejor que aquel entonces. Es una década de construcción y de consolidación de trabajos territoriales, culturales, sindicales, estudiantiles, que me parece que es un piso para aprovecharlo, y esta coyuntura, creo, o en el análisis que hacemos, amerita empezar a construir una alternativa, un proyecto de país distinto a lo que hoy representa esta polarización de la que hablábamos, ¿no? El kirchnerismo, yo la verdad que prefiero definirlo más como los gobiernos neodesarrollistas de la región, o sus alternancias por derecha, ¿no? Que realmente hay que construir, me parece que ese camino es largo, como decía Lucía, pero que hay que empezar a planteárselo muy seriamente y hay que dar pasos concretos al respecto para construir un proyecto de país alternativo, revolucionario, y lo pensamos desde el punto de vista, nosotros hablamos de tener una política integral, y creemos que las bases de estos 10 años de acumulación no son poco, tenemos experiencia, tenemos que aprender de nuestros errores, y seguramente va a ser en lo que respecte a la izquierda independiente o a la nueva izquierda, como dice un compañero, va a ser en base a que sepamos fortalecer la unidad, ¿no? Por ahí, retomando lo que decía Jorge, específicamente con lo que tiene que ver con los laburos culturales, sí, coincido. Nuestra experiencia en la editorial del colectivo de estos 5, casi para 6 años de vida ha sido esto, ¿no? Nunca tener que mendigarle subsidios al Estado, poder sostener un proyecto cultural autogestionado y alternativo, con sus limitaciones, por supuesto, pero la clave está en eso que vos decías, que es generar circuitos alternativos por fuera de los canales habituales, por fuera de los canales comerciales, si vos querés, porque obviamente están marcados por una lógica, es una cancha ajena que nos dejaría a los proyectos culturales sin vida a los 6 meses. Entonces, si uno no tiene la creatividad y la inventiva de generarse esos caminos alternativos de distribución, de comercialización y de difusión, efectivamente es imposible continuar. Creo que de a poco y con aciertos y con errores lo pudimos ir haciendo en lo que es un proyecto editorial, y eso seguro es lo que tenemos que ir consolidando también hacia adelante. Bueno, Fernando. El otro Fernando, sí. Me parece que se dijeron algunas cosas interesantes y que desde nuestro punto de vista están en el eje de la discusión política y de nuestras prácticas políticas hoy, ¿no? Se hablaba hace un minuto de articulación, de unidad en acción, de construcción de prácticas populares. Y digo que esto es central porque nosotros venimos de una etapa que es incluso anterior al 2001, de una fuerte fragmentación política, social y cultural. Una fragmentación que se consolidó sobre la base de la muerte, el asesinato, vía lo que fue la última dictadura militar, pero también vía lo que fue todo el proceso de neoliberalización que sufrió nuestro país. Y que eso ha dejado como saldo esta fragmentación política también en nuestras experiencias de construcción. Y si bien eso evidentemente plantea una debilidad del campo popular y plantea muchas dificultades desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista de la capacidad de visibilizar nuestras problemáticas, nuestras decisiones, nuestros proyectos, nuestro modelo, cuál es nuestro modelo de país. También es cierto que a esta altura plantea algunos elementos que pueden ser fortalezas, que pueden ser entendidos como fortalezas o pueden ayudar en todo caso a reconstruir nuevamente cuál es este modelo de país que nosotros queremos cuando hablamos de esta Argentina popular o para los sectores populares. Y digo esto porque ahí toda esta fragmentación también trae, además de la debilidad, una profunda riqueza de prácticas, de diversos tipos de prácticas, de distintas miradas, de distintas construcciones que se fueron realizando y se fueron consolidando, creciendo más, menos, a lo largo de muchos años, y que demuestra en todo caso justamente esta riqueza, esta pluralidad que tiene nuestro pueblo para encontrar salidas, soluciones, para buscar nuevos horizontes. En este marco me parece que es fundamental justamente entonces esto, en el marco de esta pluralidad que es evidente y que es innegable y que está en el escenario político donde nos movemos, la construcción de estos espacios de unidad de acción, de prácticas comunes, de consolidar espacios de construcción popular, hoy es me parece que es el eje central. Y digo que es central porque también nos ha, a esta altura de nuestra historia, no solo se trata ya de consolidar estas prácticas para dentro de nuestras organizaciones, y no solo como táctica coyuntural, sino fundamentalmente como estrategia, como fundamento en la construcción de poder popular. Hoy en día ya creo que estamos dando una discusión en distintos ámbitos que tiene que ver con que estas prácticas populares también tienen que ser modelo de la construcción de un Estado popular. Y para esto es necesario avanzar políticamente sobre este escenario. Es un escenario de 30 años de democracia, con todas sus debilidades, pero que creo que es la primera vez en nuestra historia que tenemos 30 años de democracia consecutiva y que abre un escenario de disputa en otros términos que nos posibilitaría, creo, avanzar en esto que decimos, o sea, de la construcción de prácticas populares, no solo hacia adentro, sino fundamentalmente pensando en este Estado. ¿Cómo sería este Estado popular. Bueno, sigue Maxi. Bueno, yo soy Maximiliano, del grupo de Reflexión Rural, está muy, muy cerca. Bueno, es una pregunta amplia, ¿no? ¿Qué hacer? Nosotros, desde el grupo de Reflexión Rural, nos hemos dedicado al abordaje crítico del modelo de desarrollo que lamentablemente acusa un horizonte bastante preocupante, y creo que todavía no están dadas las condiciones, y esto lo digo con mucho dolor, de un dimensionamiento, ¿no? de los futuros que deparan para la Argentina y para el continente en términos de reproducción material. Hace muy poco estuvimos estudiando y algo que es estratégico para las corporaciones y para el Estado, que es el Plan Estratégico Agroalimentario, y allí vemos cuáles son los vectores, cuáles son las directrices del modelo impuesto en la Argentina, y que lamentablemente, bueno, se apunta a consolidar el papel de enclave y apéndice agrominero exportador, y las fuerzas populares, como decía hace un momento atrás, todavía no creo que estén lo suficientemente organizadas como para resistirlo. Muchas cuestiones relacionadas con las condiciones materiales de un momento histórico, en definitiva deberían determinar las conciencias de resistencia, y creo que en ese punto, en esa intersección, hay que trabajar. Y ahí sí voy a retomar lo que dijo Jorge, me parece que el ámbito de lo cultural es fundamental. Nosotros trabajamos mucho los horizontes de descolonización, tratando de problematizar los paradigmas impuestos a partir de la modernidad. Y vemos que estos paradigmas, se reproducen en discursos que son oficiales e institucionales en los progresismos latinoamericanos. Entonces, en la medida que podamos salir un poquito de los esquemas, por lo menos, yo no pido demasiado, pero de estos monocultivos de la mente, ¿no?, que habla Vandana Shiva, tratar de repensar paradigmas, salir un poco del productivismo y pensar, ¿por qué no?, en el decrecimiento, ¿por qué el progreso y el desarrollo son dos mitos sobre los que se sustenta una reproducción material que el pensamiento hegemónico nos enseñó que es infinito y es todo lo contrario, y ya lo estamos viendo. Y bueno, es lo que tratamos de hacer humildemente en el programa de radio todos los sábados. Digo, es un pequeño reducto, pero tratamos de hacerlo con el mayor de los esfuerzos posibles. A Jorge Rulli lo echaron de Radio Nacional por tratar de hacer esto también. Y bueno, por supuesto que adherimos y abonamos la necesidad de fortalecer la comunicación popular, porque estamos justamente en un medio popular, un medio alternativo, donde las cosas se hacen muy artesanalmente, y creo que en ese sentido también se hace muy necesaria la articulación, ¿no? Porque para amplificar los mensajes, es como la metáfora del nombre del programa, Caminando Preguntamos, es decirnos lo que pensamos los unos a los otros y ver cómo de a poco vamos tratando de interpretar la realidad. Bueno, Maxi, ahora vamos a hacer otra nueva ronda de intervenciones, pero mientras tanto vamos a hacer un pequeño corte. Vamos a las operadoras, a Sol Basilic y a Sabrina John, que están allí enclaustradas detrás del vidrio, y en pocos minutos seguimos. Ustedes. A todos los salseros bien portados que se han quedado oyendo el disco hasta el final, vaya, aquí va la ñapa. ¡Ana! Comedoro, ¿tú quieres cantar? Bueno, métete pues. Ay, let's hear this crazy Panamanian. Un el anhelo. Bueno, estamos de vuelta. Respuestas no vamos a tener al que hacer hoy seguramente, pero bueno, vamos arrimando. Hubo dos o tres conceptos, digamos, que se repitieron, ¿no? El tema unidad, articulación. Eso me pareció interesante, lo digo como comentario, que a veces, muchas veces nos quejamos de la falta de unidad, de la dispersión. Pero por otro lado me llamó la atención, porque no lo había visto así, lo que dijo Fernando sobre el tema de que en cierto sentido juega a favor esta, porque son desarrollos independientes de muchos grupos, movimientos que dan, generan una riqueza de prácticas, una riqueza de resultados también. Y bueno, me pareció interesante como idea de la inmanencia de la posibilidad de la unidad y no la imposición por arriba, que ya eso, o sea, que es forzar la unidad por la unidad misma, ¿no? Sino que por ahí se, este archipiélago, como así como los continentes derivaron, a lo mejor este archipiélago de islas derivan hacia la unidad sin necesidad de forzarla, ¿no? Una idea. La unidad y la diversidad, esta dialéctica que... Otra cosa que me pareció interesante, que por ahora pasa por lo cultural, porque todavía el movimiento social no da respuesta, creo que no la vemos, como dijo Maxi, no da respuesta a esta andanada neodesarrollista en la lucha concreta, en las calles, en la movilización. Entonces, la movida por ahí para nosotros pasa por lo cultural y a lo mejor dentro de un tiempo... eso cultural se transforma en callejero, no sabemos. Pero bueno, me llamó la atención también la referencia a lo cultural, que la batalla es cultural. Bueno, seguimos. Volvemos a otra ronda, tratando por ahí de que cada uno. Por ahí. Lo que quieran hablar. Liberamos, yo, claro, a tomar la iniciativa quien tenga. Bueno, le damos a Victoria ahí primero y después, bueno, quien quiera hablar, que hable. Si tiene más. No sé si querés. Sí, no, en relación a, para retomar, ¿no? Porque obviamente que se van a plantear muchas cosas y, bueno, no vamos a dar respuestas, eso ya lo podemos, ¿no? Ya lo dijimos. Sobre la unidad y la diversidad, tomando eso. Para mí, yo creo que hay todo un sector de la izquierda, del campo popular, que cambió y se transformó a partir del 2001. O sea, el 2001 abre un nuevo momento en ese sentido también, que para mí tiene que ver fuertemente con la diversidad. Hay expresiones militantes de todo tipo en todos lados, es así, a lo largo de todo el país se puede encontrar grupos e iniciativas de distinto tipo. Bueno, yo creo que sí, que hay un desafío de poder conformar algo distinto en relación con eso, y también de generar espacios donde se pueda aglutinar, ¿no? No sé, se me ocurre, por ejemplo, pensar en lo que es el NEOB como un espacio y el foro de educación que se realiza todos los años, al que concurren, bueno, la última vez 7.000 estudiantes, ¿no? Que realizan iniciativas de todo tipo, en distintos lugares del país. Y eso se sostiene como un espacio, un ámbito de reflexión para pensar una educación distinta, para vincularla a la transformación de un modelo productivo neodesarrollista, lo que decía el compañero, que es bastante importante también, porque creo que, no, yo no me refería específicamente en mi intervención anterior al gobierno, pero creo que uno de los aspectos más contradictorios y que también a veces nos pone en problemas es justamente esa cuestión que plantea desde lo económico formas tan conservadoras, no sé, por decirlo de algún modo, o estructuras tan regresivas, fundamentadas además en un desarrollo cada vez más fuerte del modelo agroexportador, con mayores tecnologías y mayores insumos puestos en función de eso, y por otra parte una política en relación a lo civil o a los derechos más abiertas, más populares, ¿no? Y que es complejo, que nos ponen un brete también a las organizaciones que queremos otro mundo y otra sociedad, construir y discutir, digamos, con quienes se sienten identificados con esas propuestas o con esas políticas. Y por eso pienso que hay que construir alternativas, digamos, ¿no? Que planteen y que también vayan mucho más a fondo y que se propongan verdaderamente la transformación que hoy no está planteada, al menos existe potencialmente si nos unimos, ¿no? Volviendo a la misma idea, o si realmente podemos construir en pos de eso. A mí me resulta central lo que decía Maxi de debatir frontalmente contra el mito de la modernidad y el progreso ilimitado, ¿no? Me da la impresión de que no habría que hacerlo solamente tomando como prioridad lo que son los talones de Aquiles del gobierno, como puede llegar a ser el tema del extractivismo, la minería a cielo abierto, los agrotóxicos, que son un tema fundamental. Pero también me parece que hay talones de Aquiles al interior de los propios debates del gobierno. Y en esto yo tengo una caracterización que obviamente no involucra a los referentes de la generación del 70 que están medrando con esta farsa, pero sí a muchos militantes de base del kirchnerismo que han creído encontrar en esta oportunidad histórica la herencia del patrimonio de la lucha de sus padres. En ese sentido, yo creo que nosotros tenemos que penetrar por algunas grietas que en estos 9 años ellos también se les fueron generando, como por ejemplo, así como se consensuó a nivel federal y con plena participación la nueva ley de servicios audiovisuales, me parece que hay que retomar el hecho de que la ley de entidades financieras, por ejemplo, data de la época de José Alfredo Martínez de Hoz, y que la ley de reparto de la ganancia del excedente empresario, que oportunamente el diputado Recalde propuso, es una ley que nos conviene al campo popular y a los trabajadores. Cristina lo cajoneó, y yo creo que para hacer una política de masas en el campo del trabajo, en un contexto en el que hay 5 centrales sindicales, ¿no es cierto?, y ellos no tienen, así como no tienen proyecto nacional, ¿no es cierto?, son un paquete de medidas proteccionistas que se van desarrollando sobre la marcha como parches, no tienen un modelo sindical. Yo creo que Caló es una caricatura que está entre la espada y la pared, porque tiene que, por aquello de con los dirigentes a la cabeza o la cabeza de los dirigentes, tiene que hacer reclamos, y esos reclamos no están siendo escuchados. Creo que es una fantochada. Creo que este año le pifió mucho el gobierno con la imprevisión de la Fragata Libertad, con el decretazo de recorte salarial de prefectura, con la pésima redacción del Persaltum la semana pasada. O sea, a esto me refería en la intervención anterior cuando decía que me parece que está cumpliendo un ciclo, lo cual no implica que no vaya a seguir ganando elecciones por esto de ser el tuerto en el país de los ciegos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que parte de lo que significó entre el 2001 y el 2002 sacar el conejo de la galera del kirchnerismo para restaurar la gobernabilidad por izquierda, siempre entre comillas, ofrece un paquete a las nuevas generaciones de consignas retroactivas, pero absolutamente descafeinadas y dramáticamente despojadas de la abnegación que tuvo la generación que se invoca. Desde ese lugar, quienes fuimos protagonistas de aquellos momentos, sentimos que hay un usufructo de un patrimonio que no les corresponde, ¿no es cierto? Y en ese sentido vemos que en el campo popular, por lo menos no en las organizaciones y movimientos aquí presentes, pero en algunos que son de fiar y que son nuestros compañeros de ruta, se reciclan banderas que vienen de aquella resonancia histórica, como la de la reforma agraria, por ejemplo, pero sin dar un debate fino respecto de si la cosa debiera seguir pasando por el reparto de la tierra, como lo planteaba Emiliano Zapata en 1910, o por cuestionar la matriz productiva, ¿no es cierto?, de lo que se va a hacer con esa tierra. Termino con esto. Creo que si algo aprendimos a sangre y fuego en la generación del 70 es a evaluar a los regímenes de gobierno justamente por ese lado. Es lo mejor que nos dejó el materialismo dialéctico e histórico, a evaluarlos por la matriz productiva que proponen y no por el discurso gestual. Bueno, sí, ahora te doy a Maxi. No, una cosa que ahora sí pensé de todas estas intervenciones. Yo me acuerdo que alguna vez estudié que para hacer una política revolucionaria había que partir de aquello que pudiera acceder a las mayorías, a ser comprendidos e interpretados y llevados adelante por las mayorías, pero que al mismo tiempo cuestionen la matriz del sistema. Probablemente sea eso lo que nos estemos encontrando. Es una idea que no la traía aquí, que se me acaba de ocurrir a partir de estas intervenciones. ¿Cómo hacer que aquello que las mayorías puedan tomar como parte de a lo mejor hasta de lo cotidiano, terminen cuestionando el propio sistema? Y probablemente ahí esté la clave de que tengamos que encontrar. No sé, se me ocurre. Maxi. No, yo... recién escuchándolo a Jorge, se vino a la cabeza una idea que nosotros tratamos de trabajar mucho, que tiene que ver con... dejar de hablar en abstracto, ¿no? A mí me viene a la cabeza cuando en los 30 y en los 40, mientras gran parte de la izquierda, el Partido Socialista en particular, hablaban del imperialismo yanqui en abstracto, en un momento llegó un loco que se encerró 7 años a estudiar los estados contables del Estado Nacional, como Scalabrini Ortiz, y le puso nombre y apellido a las coordenadas del coloniaje, ¿no? Y creo que en la Argentina nos hace falta poner nombre y apellido a estos tipos, y me gustaría que el campo popular lo pudiera hacer. A mí me sorprendió muchísimo este año, por ejemplo, descubrir que la reunión que se realiza en junio, a mediados de junio, en el Consejo de las Américas, en Nueva York, donde Cristina Fernández de Kirchner se reúne con Monsanto, con DirecTV, con Procter & Gamble, con Chevron y muchísimas otras empresas, donde anuncian, por un lado, el lanzamiento comercial, la habilitación comercial en 2014 de la soja RR2 de Monsanto, que viene a reemplazar a la soja del menemismo, aprobada en 1996, y por otro lado, los prospectos y el respeto por la propiedad intelectual, que ahora está en discusión. El anteproyecto de ley de semillas, que también lo pueden hacer sin una ley de semillas, porque la actual ley habilita el pago de regalías, y en Estados Unidos lo hacen directamente por contratos, así que, haya ley o no haya ley, la patente la van a tener, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y bueno, nos llamó muchísimo la atención ver a los actores que estuvieron involucrados en estos anuncios. La presidenta, por ejemplo, del Consejo de las Américas es Susan Siegel, que se sabe que es una operadora política de Rockefeller, que es miembro del Chase Manhattan, y que trabajó con Eduardo Elstein en la Argentina 4 años en el directorio de Cresud. Y vemos cómo Elstein, acá en la ciudad de Buenos Aires, disciplinó al Frente para la Victoria, al PRO, para que le aprueben sus proyectos en beneficio de sus negocios inmobiliarios. IRSA, digamos, el 60% de IRSA es de Cresud. Entonces vemos la necesidad de que surja de la misma entraña del campo popular, sobre todo de los intelectuales y de los investigadores, los periodistas más comprometidos, un poco cambiar el eje, ¿no? Porque hay muchísima bibliografía y es... Uno va a la universidad, yo estudio ciencias sociales y lo veo, digamos, la infinidad de estudios de cientistas sociales sobre los movimientos sociales y cuán poco hay sobre los ricos y sobre las corporaciones. Y de muchos cientistas sociales que inclusive recalan en el movimiento popular en diferentes expresiones, en un movimiento social, una organización piquetera, campesina, eso nos falta. Y por eso traje el nombre de Scalabrini, como podría haber traído el de cualquier otro, porque creo que en este momento histórico, sobre todo, donde hay una complejidad extrema, porque el capital financiero tiene ramificaciones que son impensables, se hace necesaria esa tarea. Así que nada, como un aporte más para, bueno, las ideas de lo que podemos hacer, ¿no? ¿Quién sigue? ¿Fernando? ¿Estrada? Sí. No, yo me había quedado pensando en lo que decía vos, Miguel. ¿Está bien ahí la distancia? Sí. Es la correcta, el micrófono. Vos decías, si mal no escuché, la intención de un proyecto político de convocar a las mayorías, convidar a las mayorías, pero en esa propuesta también hacerlo desde elementos lo más antisistémicos posibles, digamos. Me parece que, me arriesgo a decir que una de las reflexiones más compartidas por lo que se puede charlar con compañeros y compañeras de lo que llamamos la izquierda independiente, es cierta convicción respecto a que es necesario cada vez más convidar un proyecto a esas amplias mayorías, digamos, que nuestras construcciones genuinas y sólidas, por más que fueran, encorsetadas, encapsuladas en nuestros propios territorios, no bastan para subvertir todas estas características de los modelos, por ejemplo, neodesarrollistas o extractivos exportadores, que son la moneda corriente en la región. Creo que ese es un primer punto que me parece que se puede detectar dentro de las organizaciones que formamos parte de la izquierda independiente. El otro punto es que justamente estos proyectos neodesarrollistas o modelos neodesarrollistas, como comentábamos o se comentaba en una intervención recién, pareciera esquizoide que en lo económico refuerzan un modelo totalmente que niega totalmente la soberanía nacional y popular, que entregan los bienes comunes, y por otro lado parecieran tener unas políticas sociales, culturales, de derechos humanos, que van en un sentido contrario. Y en realidad esto es parte exactamente de la misma moneda. Digo, las políticas sociales de los modelos de los gobiernos progresistas, neodesarrollistas de este continente, tienen una función específica de contención, porque si uno analiza la estructura, por ejemplo, de la fuerza laboral en la Argentina, después de 10 años de crecimiento, que cerca del 40% de la fuerza de trabajo se mantenga en condiciones de precariedad laboral, quiere decir que hay elementos estructurales que no tienen que ver con líneas esquizoides, sino que forman parte de una matriz que, como conversábamos por ahí en el corte, que hay que tratar de exponer, de hacer explícita, de mostrar concretamente. Me parece que una de las tareas de las organizaciones populares es mostrar los efectos del modelo de desarrollo vigente, no solo en la Argentina, sino en toda la región, cómo tiene efectos concretos sobre nuestra vida cotidiana, sobre la población, y no solo en el campo, no solo en la cordillera, sino también en las ciudades, que esto se expresa muy, muy concretamente en distintos puntos que lo podemos analizar. Digo, lo que es la carencia de espacio urbano y de vivienda es uno de los más evidentes. Digo, y si está habiendo, como lo hay actualmente, movilizaciones fuertes y denuncias sobre los acuerdos inmobiliarios entre el macrismo y el kirchnerismo, tienen que ver concretamente con eso, con cómo se van colonizando también los espacios urbanos, se van agregando a esta matriz extractivo-exportadora con consecuencias muy, muy concretas sobre nuestra vida cotidiana. Bueno. Voy yo de nuevo entonces. Y después Lucía. Cierra Lucía. Bueno, sí, después vamos a hacer una pausa. Dale. ¿Ahora pausa o no? No, ahora, bueno. Entonces, no, a ver. A mí me parece que hablando un poco de la coyuntura argentina, el kirchnerismo de alguna manera abrió la puerta a la reestructuración de las estructuras político-partidarias que habían entrado en jaque, en crisis, en el 2001. Lo hizo fortaleciendo la estructura del PJ y consolidando su poder territorial. Dentro del PJ, y lo hizo, y ahora claramente un poco se ve esto lo que planteaban acá, quizás. Hay una consolidación muy fuerte de las corporaciones detrás de este proyecto. Me parece que en los últimos tiempos el gobierno kirchnerista, más allá de los fuegos artificiales, los discursos y las lucecitas de colores, en sus políticas de Estado ha consolidado estos procesos que tienen que ver justamente con estas corporaciones. La ley de ART me parece que es un ejemplo de eso, la llamada ley, esta ley de semillas también es otro ejemplo de esto, garantizar el negocio de la Barrick y de toda esta política extractivista, sea en lo minero, sea en lo sojero, también es parte de este proceso. O sea, claramente hay una alineación detrás de estas corporaciones que son hoy las que de alguna manera llevan adelante un proceso de recolonización en nuestro continente y que tiene como proyecto, uno de los proyectos importantes también, lo que es la iniciativa del Plan IRSA, que atraviesa gobiernos progresistas, o sea, y no solo gobiernos progresistas neodesarrollistas, sino que también se encuentra enmarcadas en iniciativas que llevan adelante gobiernos que nadie puede dudar de su vocación popular. Entonces, estamos en un problema donde, en una situación de problematizar justamente esto que planteaba Maxi, ¿no? Con relación a los modelos productivos, a qué desarrollo se puede llevar adelante. Claramente, en este modelo capitalista, el proceso de desarrollo es este. Y eso quizás es el problema que hace entrar en contradicciones a algunos gobiernos populares en este marco. Ahora, ¿de qué manera podemos empezar a pensar en otro desarrollo posible, real, y que se está llevando a cabo en escalas menores, con procesos autogestivos, con procesos que tienen que ver con otra cultura, que evidentemente no van a dar respuesta al nivel de consumo y de ganancia que se plantea dentro de este capitalismo, pero que sí tienen la capacidad de dar respuesta a nuestras necesidades básicas, mínimamente y más, me animaría a decir. Todo esto, evidentemente, si somos capaces de construir una fuerza política, social, que sea capaz no solo de visibilizar y de demostrarlo, sino también de llevarlo a la práctica. Por eso retomo antes lo que planteaba con relación a esta de empezar a plantear concretamente qué es este gobierno popular, qué proyecto, cuál es el proyecto que en algún momento nuestras sociedades la identificó con el socialismo, que en otro momento la identificó con la patria grande, y que hoy parece que no termina de tomar forma, aunque ya tenemos elementos concretos que marcan, digamos, cuáles son los ejes. Este de los modelos productivos sin duda es uno. Ahora, lo de la cultura, y para cierro con esto porque me quedé con la idea esta de por qué la cultura y la discusión al respecto, me parece que hoy la cultura desde una visión de una práctica política cultural distinta también atraviesa, es otro de estos ejes que atraviesan fuertemente dónde están los diferenciales. Insisto, la participación, la lógica de la participación, no como una táctica en función de conseguir respaldo, sino como estrategia, como fundamento de la construcción real de este poder popular. Sí, como una prefiguración de lo que sería la sociedad que pretendemos, ¿no? Necesitamos la participación, no la para ganar una elección. Tiene que prefigurar lo que queremos para el mañana. Necesitamos la participación de la gente, no para ganar una elección. Necesitamos la participación para poder transformar este país, si no es imposible. Claro. Bueno, Lucía, poquito y nos vamos a una pausa. No, yo creo que, a ver. Me parece que, bueno, esto que decía Jorge hace un rato, también decía Fernando, digo, somos muy creativos a la hora de nuestras prácticas, poder resolverlas de la forma, digamos, más, con nada, hacerlo lo imposible. Es un ejemplo, ¿no? Bueno, con nada hacemos lo imposible. Y cómo, digamos, empezamos, digo, me parece esto que planteaba Maxi, de poder empezar a poner nombre y apellido más realmente, o sea, poder dejar pegado, digamos, a quien hay que dejar pegado con los grandes centros de poder mundiales. Y por otro lado, cómo empezamos a toda esa creatividad, ponerla en función de poder generar una alternativa real. Esto que vos decías al principio de este bloque, de cómo hacer para llevar una consigna, llevar, digamos, una propuesta que realmente pegue y que pegue en función de llevar a fondo, digamos, las problemáticas de este sistema. Me parece que es fundamental empezar a pensar esta creatividad, ya no tanto para adentro, ya no tanto a cómo le damos la vuelta a eso chiquito, un poquito más grande que tenemos. Esto que decía Jorge hace un rato, empezar a tener iniciativa, empezar a tener propuesta para los problemas reales que describía Maxi. ¿Cómo se hace para empezar a tener una propuesta que traiga soluciones reales? Creo que es el problema histórico que tenemos desde la izquierda. O sea, no poder plantear ante una sociedad la propuesta que sea real a los cambios. Sí, bueno, vamos a ir a una pausa. Y bueno, me quedo para el próximo bloque, que con ese bloque cerraríamos. Bueno, concretamente, ¿qué proponemos? Acá Fernando, del Encuentro por la Unidad Latinoamericana, dijo, tenemos que seguir construyendo poder popular con nuestra metodología, con nuestras prácticas. Pero yo me acuerdo de algo. Esto que decía, convocar a las grandes mayorías en función de un proyecto. Yo me acuerdo del Lucha y Vuelve. El Lucha y Vuelve no era una consigna abstracta, no era que volviera Perón nada más. El Lucha y Vuelve significaba mucho más que eso. Con las urnas al gobierno, con las armas al poder, también significaba mucho más que eso. ¿Cuál es el eje hoy, ¿no? Que por ahí no se... Seguramente no lo vamos a poder reducir a una consigna, pero ¿cuál es el eje de convocatoria para poder a partir de ahí generar, convocar a las grandes mayorías? Que implique esa consigna un contenido que tiene que ver con lo que decía Fernando, sobre qué proyecto de país queremos, pero cómo podemos convocarlo concretamente en la práctica para llamar a la movilización, no solamente al debate. Bueno, después de la pausa lo seguimos. Vamos a Sabrina, que está detrás del vidrio, un vidrio invisible, claro, porque es un vidrio, e inexistente también, porque se rompió. Bueno, vamos. Se necesita generar otras formas en el azar político. Por eso lo que yo vengo planteando muchas veces es que necesitamos generar un nuevo contrato social. Un nuevo contrato social tiene que contemplar muchas cosas. Estaba hablando de poder profundizar qué tipo de sociedad queremos. Un nuevo contrato social es hacia el socialismo. Pero si queremos construir un nuevo contrato social, tenemos que comenzar a pensar, a construir, a ver cuáles son los caminos. Y no todos los caminos son iguales en los pueblos. Esto tenemos que verlo dentro de la situación internacional. ¿Cómo se le da la dimensión política? Yo creo que hoy tenemos un gran desafío y es generar estrategias y políticas para revertir esta situación. Pero nosotros no podemos seguir en los diagnósticos. Tenemos que dar un paso cualitativo en las propuestas y alternativas sociales, políticas, económicas y culturales. Es la única forma de salvarnos y que no nos cocinen como ellos quieren. Listo, estamos en el aire otra vez. Bueno, ahí Lucía se quiere ir, pero no la vamos a dejar. Bueno, por empezar, esto va a estar en este programa de Caminando la Palabra por Radio Porqué, va a estar en el blog de Radio Porqué, www.radioporqué.com, y bueno, después los compañeros y compañeras lo seguirán difundiendo. Bueno, nos queda el último bloque, vamos a darle la palabra a Lucía, que ya se tiene que ir, y bueno, te tenías que ir, así que bueno, nada, como conclusión, seguramente no vamos a dar respuesta al qué hacer, pero a ver qué se nos ocurre, imaginemos, qué hacer, qué hacemos. No, yo creo que este es un primer camino, me parece que buscar los lugares donde podamos empezar a encontrarnos desde la palabra y los lugares donde podamos empezar a generar desde abajo proyecto común, que sin duda los que estamos acá de alguna u otra manera estamos interactuando y actuando en común, creo que ese es el camino. Creo, yo soy apurada, creo como todos somos apurados, que vamos a acelerar siempre un poquito más, y habrá que buscar las formas de acelerarlo, digamos, sin no más de lo necesario. Pero bueno, creo que encontrarnos en la lucha, encontrarnos en las construcciones cotidianas y encontrarnos en el debate construyendo ideas comunes es un paso importante. Bueno, muy bien. Lucía, no sé quién. Bueno, Jorge. Yo no sé si podremos encontrar un rumbo sintetizable en una consigna. En general, las consignas que citó Miguel en la conclusión del otro bloque se amasaron al calor de la lucha popular. Es medio gramsciano, pero yo creo que esas consignas no aparecen desde una mentalidad lúcida que las tira al ruedo, sino que germinan, como decía Zita Rosa, crecen desde el pie. Me da la impresión de que Lucha y Vuelve se cimenta sobre 10 años de bienestar político y social del pueblo trabajador y 18 de resistencia, con lo cual por eso no menciona quién vuelve, porque es el sobreentendido del bienestar que circunstancialmente se sintetiza en un apellido, pero es el sobreentendido del bienestar. Y la consigna que se vayan todos, que tiene una característica que es negativa, a diferencia de la otra, y da cuenta de que en el medio hubo un genocidio, por eso es negativa, ¿cómo se llama? También surgió como testimonio del derrumbamiento de la democracia formal en la Argentina. Ahora bien, desde la superestructura del poder se ha tratado de engañar a las mayorías con que el kirchnerismo es la interpretación de aquel que se vayan todos y la renovación de la política, y se ha ahogado, salvo por cada vez que logramos articularnos y hacerlo aparecer en la calle, ese río catacumbal que todos los aquí presentes sabemos que existe, de las lecciones que dejó el 2001, interpelándonos desde nuevos paradigmas, ¿no es cierto? Me da la impresión de que tenemos que trabajar en eso, tenemos que trabajar en contra de lo que mencionaba Maxi y Adolfo Pérez Esquivel describe como el monocultivo del pensamiento, e invertir en toda esta lucha mucha imaginación, porque estamos solos de toda soledad respecto de muchas ideas que caducaron en las luchas anteriores. Todavía creo que es un momento de preparto, ¿no? Y que en la acción van a ir surgiendo esos rumbos que en algún momento probablemente se sinteticen en una consigna. Bueno, a ver quién sale al ruedo. Sí, no. ¿Cuál va a ser la consigna? ¿Cuál va a ser el eje? Es imposible describirlo acá, y como decía Jorge, eso sale de la movilización y de la participación popular, está clarísimo. Pero me parece que quizás quedó latente en las distintas intervenciones la voluntad, la necesidad, sobre todo, de construir una fuerza social y política que supere esta fragmentación en la que estamos. Y creo que una de las formas y de los caminos que nos van a conducir a eso es hacer no solo denunciar, sino hacer explícito las falencias y en realidad los mitos de las actuales propuestas de desarrollo que no conducen a nada. A ver, quiero poner un ejemplo concreto. Hace 2 semanas el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que en un año iba a reducir el 45% de la basura en la ciudad, y en un año y medio el 60%. Eso es inviable. Eso es inviable en los marcos de este modelo de desarrollo. Y los problemas... Sí, pero es una mentira que tiene consecuencias. El problema de la basura en este modelo de sociedad de consumo a la tercer mundo que tenemos en Buenos Aires, es un problema grave. Y si no tomamos conciencia que esos problemas no se solucionan en los marcos de estos modelos extractivos portadores, estos modelos de desarrollo, a mediano plazo van a tener consecuencias insalvables, y me parece que ese es uno de los ejes que hay que trabajar. Creo también de que en los últimos años nos demuestran que las resistencias que han habido a este modelo extractivo exportador han sido de las más dinámicas, de las más creativas y las más importantes a nivel argentino también. Bueno, sigamos. Quería en verdad retomar algo que se dijo y que me parece que está en el centro de la cuestión, que tiene que ver con poder desarrollar y proponer un proyecto distinto, ¿no? De un proyecto distinto de país, un proyecto distinto de sociedad, y desafiarnos también a eso. Creo que también puede ser la posibilidad para lograr formar un conglomerado, ¿no? Lograr aglutinarnos o conformar una unidad y una expansividad que me parece que es bastante necesaria y que está dicha también, ¿no? O sea, la posibilidad de proyectar nuestras experiencias, salir de lo parcial o lo local, que lo sabemos hacer, que hemos demostrado durante todos estos años que podemos construir en los ámbitos donde estamos otras maneras, otros modos, otras prácticas, y creo que el desafío es poder proyectar eso y poder darle un sentido que tenga que ver con un proyecto distinto de sociedad. Y creo que para eso, obviamente, que hay que disputar poder y hay que disputar poder y hay que construirlo, ¿no? También retomando algo que estuvo dicho de alguna manera. Obviamente que para todo eso es fundamental otra cosa que se mencionó, que es la movilización y la participación popular, ¿no? No lo vamos a lograr por más que nuestras organizaciones, nuestros grupos, nuestras experiencias tengan la expectativa y deben tener la expectativa de hacerlo, porque creo que esto también tiene que ver con poder desplegar una gran ambición, ¿no? Nos estamos proponiendo cambiar el mundo, entonces eso ya de por sí nos exige muchísimo, exige lo mejor de nosotros. Y me parece que también para quizá finalizar con una de las cosas con las que empecé, en víspera del 2001, del aniversario del 2001, de lo que fue el 20 de diciembre, creo que también lo que está en juego es poder superar los límites o aquello hasta lo que dejó, ¿no? El 2001, los desafíos que quedaron presentes, que creo que algunos de ellos tienen que ver justamente con eso, ¿no? Con la capacidad de poder orquestar un proyecto distinto, un proyecto alternativo. Bueno, a ver quién va a ser, vamos cerrando. Lo plantearon algunos compañeros. Me parece que no es que surgen las consignas, que son capacidad, que en sí misma tienen la capacidad de movilizar a grandes masas, sino que me parece que es justamente al revés. La gente, sus organizaciones están movilizadas, hay conciencia y en ese marco las consignas fluyen. Y hay puntos que te hermanan porque claramente hay proyectos comunes compartidos, más allá incluso de las organizaciones en sí. Nuestro país ha tenido una cantidad, siempre en todo que es la izquierda, y no solo la izquierda marxista, sino la izquierda peronista, la izquierda en general siempre ha tenido mucha disimilitud de organizaciones y de espacios, pero se compartió un proyecto común, y me parece que desde ahí donde surgían de alguna manera esas consignas que son capaces de movilizar masas, porque se viven y se sienten, y no es necesario explicarlas. Igualmente, para intentar hacer algún acercamiento a esto que planteabas, yo creo que en nuestro país el valor de la clase trabajadora como protagonista de nuestra historia sigue siendo central hoy. Quizás, seguramente, como en su capacidad productiva, esto no sea igual el peso que ha tenido durante otros años, pero en su valor cultural, simbólico y de proyección a futuro, me parece que sigue siendo un espacio de aglutinación, un espacio de acumulación de fuerza en la medida que logremos avanzar sobre esta concepción del trabajador en sí, no como el empleado, sino justamente con la concepción de este trabajador como no solo protagonista de la historia, sino con capacidad de forjar un nuevo proyecto de vida desde otro modelo de desarrollo incluso. Por eso digo también, en Argentina nosotros tenemos una experiencia que es muy importante incluso a nivel latinoamericano y mundial, que es la experiencia de la CTA, cómo surge la CTA, su concepción al respecto del trabajador y cómo eso en un momento de resistencia muy profunda tuvo un impacto muy fuerte, ¿no? Creo que fue una de las primeras centrales que empezó a dialogar con esta lógica del trabajador no como el empleado, sino del trabajador como desde el punto de vista de la conciencia de clase. Y me parece que hay otro tema que también es fundamental hoy y que tiene que ver con esta identidad latinoamericana, con recuperar una identidad latinoamericana que es cultural, pero que sobre todo es política y que se encuentra, me parece que en el fundamento de incluso de nuestro nacimiento como países, como Estado, como proyecto. Esto es algo que me parece que deberíamos recuperar fuertemente, y atado a eso me parece que hay también la capacidad de empezar a generar proyectos alternativos, ¿no? De esta lógica de entender realmente que incluso nuestras fronteras son fruto de una disputa política que ganamos, que perdimos, que fuimos acumulando, resistiendo, yendo y volviendo, pero que, digamos, no es natural y no es solo producto de este sistema, sino que en su enraizado también se encuentra este germen de lo que realmente queremos decir, y hoy quizás todavía no encontramos la palabra, pero no hay palabra sin práctica. Y en ese sentido me parece que son las prácticas las que nos van a terminar diciendo lo que somos o lo que queremos. Bueno, Maxi. Yo voy a coincidir con vos en esto de la identidad cultural, ¿no? Creo que a mí siempre una frase que me sobrevuela en el momento y a la medida que uno piensa horizontes revolucionarios, como en el México insurgente, creo que la revolución es un viaje de ida hacia el fondo de la propia cultura, ¿no? Y creo que en América Latina está faltando justamente en los marcos de esta modernidad capitalista una mirada que nos permita gravitar, ¿no? Recuperar identidad a partir de la gravitación y de la recuperación de las historias de las luchas, de los pueblos oprimidos, de un montón de cosas que están sujetas a muchísimos engaños, desde centralidades históricas hasta verdades de laboratorio. Uno de los grandes problemas del pensamiento racional urbano es que se nos ha enseñado que la verdad es no muestra su temple ni se contrasta entre los hombres y la naturaleza, sino con el hombre a solas consigo mismo en un laboratorio. Y creo que desde ese punto de vista, lo que nos hace falta para recuperar identidad cultural, y en esto voy a retomar las enseñanzas del viejo Kusch, del viejo Rodolfo Kusch, que en América Latina se hace necesario recuperar la dimensión de lo sagrado que la modernidad nos arrebató. Yo hace mucho tiempo le envié un capítulo de un libro de Rodolfo Kusch, Geocultura del Hombre Americano, a un compañero de Famatina, sobre los achachilas y el modelo de desarrollo. Los achachilas son, digamos, las montañas, los picos nevados ancestrales, que en quichua significa abuelo, abuelo ancestral, justamente por el pico nevado, por el pelo blanco y todo esto, y que justamente el hombre andino a solas, cuando tenía que cruzar toda esa zona árida, desértica, y posiblemente tenía que viajar kilómetros, tenía que sentirse acompañado y al cobijo de alguna deidad para evitar, para tratar de un poquito de tapar el miedo, ¿no? Entonces, estar acompañado con un familiar que está ahí al lado tuyo, que te está cuidando, que te está mirando, eso, digamos, suponía cierta vinculación existencial con el entorno que hemos perdido. Los pueblos indígenas construían sus ritos adoratorios en función del entorno natural, y la modernidad nos enseñó que somos seres arrojados de la situación de la naturaleza, y que en la ciudad, por esto que vos decías, se nos hace más imperceptible, ¿no? Acá lo que pasa en Famatina no nos toca de cerca porque hemos perdido esa dimensión. Entonces, repensar lo sagrado en función de que una montaña es sagrada, que el agua es sagrada, que la semilla es sagrada, que el territorio es sagrado, es también confrontar contra este modelo de desarrollo. Y creo que insisto, la tarea cultural ahí se hace fundamental. Rehistorizar, releer a nuestros maestros, hacer circular material, sea audiovisual o en otro soporte, en un libro, en un texto, aprovechando las redes sociales. Creo que son herramientas que nos tenemos que permitir brindarles una oportunidad en los marcos de las ansias de cambiar la realidad que tenemos todos, ¿no? Así que, bueno, nada más. Bueno, esto de la mística revolucionaria, decía yo que tiene que ver con esto de recuperar lo sagrado, tal vez no en términos teológicos, sino más bien en términos de mística revolucionaria, militante. Y que creo que las dictaduras y la hipocresía cultural de lo que lo siguió, incluso hasta ahora, han hecho que a veces, capaz que somos temerosos de reencontrar esa mística, ¿no? De decir, vamos por todo. Y a veces, y capaz que nos estamos conformando con ir por poco. Bueno, que yo quiero dejar esa idea de que nos convoquemos a ir por todo, que no nos conformemos con esto que estamos. Así que, bueno, ¿alguien quiere terminar con algo o lo dejamos ahí? ¿Vamos por todo? Que sea otro todo. Sí, sí, vamos por el todo que queremos. Bueno, con esto concluimos el programa de hoy, el último del ciclo 2012 de Caminando la Palabra, que es lo que hemos tratado de estar haciendo y que por ahora seguiremos para el año que viene. Creo que todos vamos a seguir, convocamos al colectivo para que haga su programa. Y bueno, nada más, nos vamos. Muchas gracias. Radio Por Qué, la radio del movimiento. Radio Por Qué es una iniciativa desarrollada por el movimiento de documentalistas de manera independiente del Estado y los aparatos políticos que lo sustentan, así como de las corporaciones económicas y mediáticas que lo sostienen. Ha sido pensada como herramienta para la democratización de la comunicación, donde grupos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales, culturales, artísticos y periodísticos puedan presentar proyectos de programación para acceder a espacios libres de censura. Al mismo tiempo que construye alternativas propias, el movimiento de documentalistas aboga y trabaja por el desarrollo de una amplia red de radios y canales comunitarios donde la propia población sea la que disponga y decida sobre los contenidos a producir y emitir. Radio Por Qué está abierta a todas las ideas y propuestas capaces de aportar a la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio en una democracia participativa y asamblearia. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Por Qué, la radio del movimiento, para caminar preguntando. www.radioporque.org.ar